Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra tercera entrevista en esta jornada informativa cuando ya son las 8 de la mañana y 40 minutos. Nos acompaña Eileen Lucero, ella es directora de Badía Estudios y vamos a conversar sobre lo que se viene ya en el tercer mes del año. Se trata del RAX Oriental Ecuador 2020, un festival de danza oriental dirigido a bailarinas, coreógrafas, intérpretes y maestras de danza oriental. Como participante principal de este evento estará el maestro argentino Leandro Ferreira, de quien vamos a conversar junto a nuestra invitada. ¿Cómo está, Eileen? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Eileen, vamos primeramente a ubicarnos un poquito en Badía Estudios de Danza, que precisamente son los organizadores de este encuentro de RAX Oriental Ecuador 2020. Okay, Badía Estudio de Danza es un estudio en el que impartimos clases de danza oriental, todo lo que es belly dance, danzas de la India, bailoterapia y salsa y bachata. O sea, de todos los géneros. De todo un poquito, todo lo que es baile. Bueno, ¿y cuándo tomaron la decisión ustedes de hacer este encuentro de danza oriental? Nosotros, yo soy venezolana. En mi país ya había organizado varios encuentros de danza oriental y bueno, ya tengo 3 años aquí en el país y me toca en esta oportunidad pues organizar eventos donde las chicas puedan tener la posibilidad de aprender técnicas de maestros internacionales. Usted nos contaba extra micrófonos que bueno, no ha sido fácil preparar esto porque usted tenía la expectativa no solamente de danza oriental, sino así también es. De otros países, cuéntanos un poquito. Sí, nosotros inicialmente pues una de las clases o uno de los talleres que venía a dictar Leandro Ferreira, un gran maestro argentino muy conocido en el medio de las danzas orientales, eran danzas de la India, pero la acogida con esa danza como que no fue la que esperábamos y decidimos hacer algunos cambios en los talleres. Ahora entonces han tomado la decisión de quedarse con danza oriental. Sí, únicamente él viene a dictar exclusivamente clases que tienen que ver con danza, todo lo que es belly dance, danza árabe. Ahora, ¿esta convocatoria cerró ya las puertas o todavía falta? Recién iniciamos inscripciones en el mes de diciembre. Afortunadamente ya contamos con 40 chicas, ya superando un poco las expectativas, porque como es nuestro primer evento en el país, un evento internacional, pensábamos que iba a ser un evento quizás un poco más pequeño. Sin embargo, bueno, ya hay 40 chicas inscritas en lo que son los talleres que tienen lugar el día 18 de abril. Y para la competencia ya cerramos una de las categorías, tenemos competencia también. ¿Cuál es la categoría que se cerró ya? La categoría profesional, ya cerramos, ya cerramos. Sí, listas las inscripciones. ¿Con cuántas se cerró ese cupo? Son 6 participantes por cada categoría. Sí. ¿Qué falta todavía? ¿En qué categorías está bien? Tenemos la Belly Princess, que es para chicas entre 6 y 9 años. Tenemos la Belly Teen, que es para niñas entre 11 y 16 años. Tenemos en categoría Amateur, para las chicas que ya tienen más de un año bailando, hasta 3 años. Y la que se cerró fue la categoría profesional, que es para las maestras. ¿El cupo de cuántas chicas ya se cierra? Con seis chicas, porque venimos con un único jurado, que es Leandro Ferreira. Bueno, ¿y quién es Leandro Ferreira? Leandro Ferreira es un intérprete, bailarín, coreógrafo, maestro de danzas árabes, reconocido en Argentina. Su estilo es, comprende un poco lo que es el ballet y la danza árabe, reconocido a nivel internacional, tallerista en grandes países, ha estado en México, en El Cairo, en Alemania, bueno, creo que ya no le queda, de hecho en Ecuador es la segunda vez que visita y es un maestro que de verdad todo el mundo le gusta recibir clases. ¿Cómo mira usted la danza árabe aquí en el Ecuador? Ahorita, desde hace unos años para acá, yo diría que unos 10 años para acá, ha tenido bastante auge, se está posicionando bastante bien la danza árabe aquí en el país. En el caso suyo, Eileen, ¿usted es especialista en danza árabe o también hace otro tipo de danza? Por el momento danza árabe únicamente. Danza árabe. Danza ¿Qué árabe. Le trajo de esta danza? Uy, la feminidad, el poder compartir con otras mujeres, el descubrirse un poquito, bueno, tantas cosas, el poder compartir con mi hija, también es bailarina de danza oriental, y bueno, ya yo tengo bailando 6 años. ¿La expectativa entre Venezuela y Ecuador sobre esta danza? Expectativas. En Ecuador me sorprende mucho, digamos que las chicas tienen muchísimas más posibilidades de ver clases con abrirse más a lo que es la parte internacionalizarse, mientras que en Venezuela, por las razones que ya conocemos, pues es un poquito más difícil. Sin embargo, allá estamos abiertos como que mucho más al show. Aquí recién pues están viendo este tipo de evento. Sin embargo, ya hay grandes productores que aquí están realizando eventos de esta magnitud. La danza oriental, ¿qué características tiene? Características, es una danza femenina, es una danza que le permite a la mujer empoderarse, es una danza con la cual puede compartir con otras amigas, ampliar su círculo social, bailar, conocer nuevas amistades, en fin, bueno, desarrollarse un poco más socialmente. Las personas que desean aprender danza oriental, ¿cuál es la edad idónea o no hay edad? No, no tenemos ninguna edad. O sea, de hecho, las niñas ingresan desde los 4 años, no tenemos límite de edad. O sea, nosotros, por lo menos en mi caso, en Venezuela, tenía un curso que era exclusivo para la tercera edad y tenía alumnas de 72 años. ¿Qué tal bailando. El movimiento? Bueno. Hermosas, hermosas, sí, ellas se lo disfrutan, que es lo más importante. Hacen una actividad física y de verdad que para ellas es maravilloso, no hay límite de edad. Ahora, ¿cuándo se cierran ya estas categorías? ¿Hasta cuándo van a permanecer abiertas las que faltan? Porque la profesional se cerró, pero tenemos para niñas. Sí, sobre la competencia, las inscripciones están abiertas, al igual que la inscripción en los talleres. Una vez que alcancemos el cupo límite, cerramos ya lo que sería no la competencia. No hay fecha definida. No todavía. Tenemos fecha definida. ¿Y el evento en sí del RAC cuándo se efectuará? El 18 de abril son los talleres y seminarios, son 3 clases que Leandro Ferreira viene a impartir. ¿En qué horarios estarán el 18 de abril? 10 a 5 de la tarde. De 10 a 5 de la tarde, es decir, que será una jornada de todo el día. Sí, es un seminario, todo el día las chicas pasan con nosotros, van a recibir todo lo que es su refrigerio, certificados, van a poder compartir con el artista. Posteriormente a eso, el día 19 de abril, tenemos la gala show, donde van a bailar algunas academias invitadas acá en Ecuador, maestras, solistas, y al final de la tarde se realiza la competencia. Tengo entendido que hay algunas academias que van a participar como invitadas. ¿Vienen de otras ciudades o solamente de aquí? Sí, esperamos contar con la presencia de otras academias, por ejemplo de Guayaquil, ya nos han estado escribiendo algunas chicas, de Quito ya algunas chicas tenemos confirmadas también. Vamos en el mes de marzo, a mediados del mes de marzo vamos a tener una antesala a lo que será el evento final de RAX Oriental. Ahora, las participantes en cada uno de estos encuentros, me imagino que genera algún costo el hecho de inscribirse a los talleres. Sí, así es. El costo final para lo que será el seminario como tal, las 3 clases, tiene un costo de $135, que incluye una entrada a la gala show. Y ya la competencia tiene un costo distinto a la inscripción a la competencia según la categoría. Quien ingresa a los talleres tiene ya la entrada para ir a la gala. Sí, así es. Y poder disfrutar de lo que será el show que viene también a presentarnos Leandro Ferreira. ¿Dónde se deben inscribir? Nos pueden ubicar a través del correo electrónico raxoriental@gmail.com, a través de mi número telefónico 098-720-5349. Nos pueden ubicar en las redes sociales Rax Oriental en Facebook o @raxoriental en Instagram. ¿Lo repetimos el número de contacto? 098-720-5349. 5349. Lo vamos a repetir, 098-720-5349. Es el número de contacto para las personas que desean participar en estos talleres del próximo evento que se va a desarrollar aquí en Quito en el mes del 18 para los talleres y el 19 para la gran gala de danza oriental de este gran evento que se lo ha denominado RAX Oriental Ecuador 2020. Ahora, la proyección de estos talleres y quizá también de las galas, ¿tienen ustedes en mente de pronto proyectarlas más adelante en otras ciudades de aquí de Ecuador? Sí, por supuesto que sí. De hecho, el evento como tal se llama RAX Oriental. Me gustaría en alguna oportunidad pues llevarlo también, no solamente a otras ciudades de aquí del Ecuador, sino a mi país. Probablemente estaremos llevando algunos talleres bajo ese nombre a la ciudad de Santo Domingo, también a Guayaquil. Vamos a ver cómo nos va con esta primera edición. Y la idea es siempre traer algún maestro internacional, aunque aquí en el país hay maestras muy buenas en lo que se refiere a la danza oriental. Sin embargo, es para que puedan tener la oportunidad de aprender de técnicas de otros maestros y poder adaptarlas a su estilo. ¿Cuántos estudiantes hay en Badía? Somos 40 en este momento. 40 chicas. 40 chicas. ¿Hay campo para hombres? ¿Se interesan los varones por esto? Por supuesto que sí, pero más el varón busca más salsa, bachata, otro tipo de actividades. Danza árabe, danza oriental, no mucho. Uno de nuestros instructores, de momento no, solo el instructor. El instructor, y si ha pasado uno que otro chico, pero no es algo tan común que ellos vengan. No, acá en Ecuador son muy pocos los varones que practican danza oriental. Bueno, Badía Danza, sin duda, también tiene los cupos abiertos ahora para ingresar a realizar todos los tipos de músicas que deseen. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos inscripciones permanentes durante todo el año. En el momento que gusten, pues pueden venir a conocer nuestro estudio y formar parte de nuestra familia de danza. Bueno, ¿cómo llegar para ser un estudiante de Badía Estudios de Danza? Nosotros inicialmente tenemos una clase demostrativa en la cual le mostramos pues todas las clases que impartimos en la escuela o en el estudio, y de allí la persona decide cuál es la clase que le gustaría ver con nosotros. También tenemos ballet para niñas pequeñas, como le comentaba antes, salsa y bachata, ritmos urbanos, danzas de la India y danza árabe. Ahora, las personas que, por ejemplo, gustan de este arte, de la danza oriental, de hace algunas décadas atrás a la actualidad, ¿hay cambios dentro de lo que es el baile? Sí, o sea, en la actualidad, o sea, las personas se mantienen en constante aprendizaje, y por supuesto que la danza se va fusionando, se va modernizando, y sí han habido muchísimos cambios. ¿Fusionando con qué? Lo fusionan con danza, por ejemplo, con tango, lo fusionan con danza española o flamenco, está fusionado también con bachata, he visto. También, digamos que incluyen todo lo que es la parte del ballet dentro de la danza árabe, y eso pues de alguna manera cambia un poco el estilo. Y se moderniza, y sí, se ha cambiado muchísimo. ¿Cómo mira usted este proceso de esas fusiones? Nosotros manejamos las fusiones por el tema de que a nivel comercial es lo que muchas veces a la gente le gusta, ¿no? O sea, ver cómo hacen para fusionar lo que es el flamenco con la danza árabe. Sin embargo, en lo personal, me gustaría mantener un poco más el esto. Si es danza árabe, es danza árabe. Si es flamenco, es flamenco. Pero bueno, al público hay que darle lo que pida. Y si les gusta, pues aprendemos ambas cosas, luego fusionamos y presentamos la clase que ellos quieren. Los chicos que asisten a este tipo de danza utilizan el atuendo, lo pueden hacer con su ropa normal. Pueden, en clases, generalmente, pues nosotros tenemos un uniforme que pueden adquirir dentro del estudio, pueden asistir en ropa cómoda deportiva, y ya para las presentaciones, si las alumnas o las personas, los bailarines que comprenden la academia, pues ya sí adquieren trajes para sus galas. ¿Qué función juega, por ejemplo, el traje que utilizan en las galas? Bueno, para las chicas es sentirse femenina, mucho más bonitas, brillantes, como es esta danza, en armonía con todo lo que están haciendo, que es la parte femenina que ellas quieren resaltar, pero de resto, pues, pueden practicar, por lo menos a clases, con su ropa de ensayo normal. Eileen, entonces la invitación para que el público se dé cita, se puedan inscribir tanto a los talleres como también a la gran gala de este evento RACS Oriental Ecuador 2020. Así es, RACS Oriental Ecuador, estaremos 18 y 19 de abril con el gran maestro Leandro Ferreira. Las bailarinas e intérpretes de danza oriental que están en este medio conocen el estilo argentino, porque siempre ha sido seguido por nosotras, los bailarines de danza oriental, y la invitación es a que no se lo pierdan, 18 y 19 de abril, inscripciones abiertas. Bueno, queremos agradecer la participación de Eileen Lucero, directora de Badía Estudios, que se ha dado cita para compartir más sobre la danza oriental y sobre la oportunidad. Si usted tiene hijos pequeños y niñas pequeñas, pueden pues darse cita e inscribirse en las redes sociales. Ustedes los encuentran como RACS Oriental, o pueden escribir al teléfono 098-7205-349 para que puedan participar de este mundo de la danza árabe. Muchísimas gracias, Eileen, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.